llegó, por fin llegó, luego de 7 arduos días. 70 pensé que habían 70 pasado. 70 pasaron desde la semana pasada, pero volvió, llegó una novedad que se llama Viernes. Sí. Y que se llama... Garotos surtidos, brillantes por fuera y dulces por dentro. No sé si una novedad a esta altura porque estamos muy prontos a cumplir 150 programas. ¡Wow! Estamos en el 149 más 1, 150. Exacto. Y además no va que cae el día de la primavera. No, está todo pensado. Desde el día que armamos el programa dijimos, bueno, hagámoslo, empecémoslo hoy para que en 2018, el 21 de septiembre, estemos al aire. Y cumplamos 150 programas. No, no estamos al aire. Creo que cae jueves el día de la primavera. Para mí cae viernes. Cae viernes. 22 sábado. 14 más 7, 21. Claro. Ah, bueno. Es el próximo viernes. Bueno, ya. ¿Qué traemos entonces? ¿Flores? Traemos muchos colores. Arreglos florales. Traemos ropa. Rosas. Ropa de primavera. Ah, yo justo me traje hoy como previa a la primavera. Anticipando la primavera. Lo traigo de vuelta. Sí, colores. Sí. ¿Qué más? Florcitas. Amor. Había. Publicidades de preservativos. Ah, mira, sí, es verdad. Gratis. Podemos traer forros gratis. Por si necesitan. Sí. ¿Qué más? Outfit primaveral. Exacto, de colores. Nosotros que tenemos un montón de outfit y que cambiamos la ropa todo el tiempo. Gracias a nuestras marcas. Tenemos acá un locker. Sí, de hecho, y en casa, bueno, tenemos, no sé, un garage. Sí, lleno. Obviamente. No sean los humildes. Es como el de Sex and the City, el mío. Una habitación para... Una habitación que abren y se mueren. Bueno, y millones de zapatos y demás. Por eso digo, hay que decidir esta temporada. No sé bien qué se va a usar. Vengamos todos de algún color específico. Tipo, Año Nuevo blanco, primavera vengamos de, no sé. Podemos, rojo con algo, con algún detalle... En verde. Ponele. Más o menos. La primavera es roja y verde. Para Mariana, sí. No. Es de colores. A mí me gustan las fresias, o sea que tiene un montón de colores. Está bien. Amarillo, verde... Bueno, vengamos con todo y obviamente un programa súper especial que estamos planeando hace mucho tiempo, el programa 150 de Garotos Surtidos. Sí. No, se caen es de culo. El departamento de organización de eventos está pasado. Hay que darle vacaciones después. No nos dijeron nada todavía. Sabemos que hay sorpresa, pero está pasado de trabajo. Nos quieren sorprender a nosotros también. Exacto. Ah, bueno. Bueno, que avisen igual. Sí, con anticipación. Yo creo que esta semana vamos a tener un par de reuniones y nos van a contar qué vamos a hacer. Si hay tantas cosas nuevas, hay que prepararse y bueno, hay que estar atentos para el viernes que viene. Programa 150 de Garotos Surtidos. A vos, en tu cara. Mira en tu cara. Claro. Y el Fede que decía, no, pero este sí, total, ustedes. Ahí lo dijo Pipa. Ahí está. Y mira, en tu cara. ¿Y vos dónde estás ahora? ¿Eh? Se lo quiero decir al aire, de paso, una interna que tenemos varios con una persona. Exactamente. Presentémonos, quienes estamos acá este viernes en el programa 149. Wow. Gio operándonos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Gio. Tenemos a arroba Lucho Liguori. Exacto, con el departamento de tecnología. Sí, estamos en vivo en nuestro Instagram. Arroba Garotos Surtidos. Sí. Influencer de perritos también, Lucho Liguori, ¿no? Está buscando que una marca de comida de perro auspicie a su perrita Delfina. Es que vendría muy bien porque la comida para mascotas... Está bastante cara. ¿Qué te parece? Sí. Yo creo que la tendría que llevar a la peluquería, sacarle buenas fotos. Quiera. No, igual te corrijo. Primero, se llama Josefina, no Delfina. Josefina, perdón. La que community manager del animal es mi novia. Bueno. Y si pega un canje, no lo vas a agarrar. Muerdo de todos lados. Entonces. Como comida de perro, no me importa. Qué pillo. Pobre perro, ¿no? Y todos comen todos juntos. Del mismo plato, sí. Y ya fue. ¿Para qué como? Y se agachan. Imagínate, hoy la perra come mi comida, así que yo, en caso de que ella traiga comida, yo. Olvídate, la que labura va a ser ella. Obvio. ¿Qué es este mix de vegetales y pescado balanceado? Pero sí, ¿sabes cómo va? No importa nada. Me van a venir acá con un olor a comida de perro. Qué rico. Lucho, estuviste comiendo, Lucho. Por ahí en un guisito, ¿no? Tipo, lo tirás tipo como con pequeñas albondiguitas. Pegaste Doc Chavo. Se hidrata. Cuando la perra era más chiquita, viste, por ahí le tirabas leche en el plato y de repente le tirabas unos porotos de esto. Y cuando se aflojaban, como que quedaban una especie de cereal con leche, no sé. Sí. O sea, y es como que, a ver, da para probar. Y estuve y no más alguna que otra vez. Y lo bueno que, como vimos en las publicidades, que haces vas muy bien de cuerpo después. Lo podés levantar con una palita de plástico. La realidad es que no lo sé, pero hoy no tengo problema. No necesitaría ir... Ya está. ¿Querés que vayamos por el lado de escatológico? No tengo problema. Cerrar pestañas. La cuota escatológica ya está, porque si vamos... Guardala, si pasamos de la comida a las deposiciones... No, por favor, Gonzalo Comito, bienvenido. Claro que sí. Gonzalo, ¿sabés qué pasa? Que esta gente no va al baño, ese es el problema. Sí, que vamos. Pero bueno, nada. Sí, y cagamos flores de primavera. Somos todo. Hadas del bosque cagando. Sí. Aroma lavanda, ¿no? Sí, no importa. Mariana Díaz. Gracias. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Quiero presentar a Pipa Piñeiro. Bravo, y decir, hola, ¿qué tal? Que los conductores de este programa. Ay, estoy muy emocionado. No lo puedo creer. Este humilde acto, yo no lo traje, pero. Pero lo tenés. Pero lo tengo en mi poder y. Tengo miedo de emocionarme. Pipa, en este momento. Por favor, abrilo, la gente lo vea. ¿Están? Sí, por supuesto. Muy bien. No lo puedo creer. Mi título. No lo puedo creer. Ahora, somos un grupo que todos tenemos el título de esa hermosa institución. Yo también lo fui a buscar, me puse la 11. No lo puedo creer. Hay más títulos de gente que cursó con nosotros, fuerte. Abandonados, de mucha gente de otros años también que está ahí. Qué sorpresón. ¿Viste? Bueno, ahí está. Ya no les podemos hacer más bullying, entonces. No, ya está. Por eso lo queríamos hacer al aire, para que la gente sepa que ya está legalizado todo, chicos. Me alegra y me da bronca al mismo tiempo. Es posta, es el título posta. Che, ¿te lo dieron en ese sobre de papel madera o lo cambiaste vos? No, me lo ¿Y dieron. ¿Y qué crees que te lo dé, boludo? ¿Dónde? A mí me lo dieron en un sobre que decía el nombre de la institución. Y se lo no más. Fui a buscar no existe la más. No, pero en su momento no me lo dieron. Capaz que le quedan algunos sobres, boludo. 4 años después me lo dan en un sobre de papel. Gracias. Me dijo la señora que no se dobla, ¿eh? Ah, no, por favor. No, esto no se dobla ni se rompe. Aparte, si lo tenés que ir a presentar a Babi Chocopar o a Mario Pergolini para que te den trabajo. Obviamente. En una radio, Pipa, ¿cómo lo vas a doblar? Además. Y no lo plastifiques tampoco. Andá del plate que están pagando, seguro. O a Radio Rivadavia, que están vendiendo hasta el botón del inodoro. No, pero es bueno mostrarlo porque además. Hasta el dispenser de agua. Sí, está todo. Vendiendo. Quiero que sepan los oyentes y los videntes también, y los tele-instagramidentes también. Sí. No es todos... que, pará, esa parte de la grilla te la imprimí, nosotros no lo tenemos. Dije, no, chapelota del productor me lo va a pedir, entonces lo imprimí así, perdón. Bueno, nada, peleas internas, pero que sepan que no estarían teniendo todos los que hablan y dicen boludeces en radio un título universitario, cercano, obvio. Nosotros sí, estamos titulados, estamos haciendo la previa del fin de semana, viernes en Garoto Surtidos. Espumante. Estamos acá, mientras se siguen peleando por la grilla. No sé por qué. Integrantes, sí, pero en este momento al aire, ¿no? Que lo que nos aconsejaban. Quiero decir que hoy vamos a hablar de cositas que nos hacen bien. De pequeñas cosas, de pequeños placeres que, bueno... Pequeños placeres de la viene vida. Viene el viernes, palabra viernes, me parece que es un pequeño placer que todos como que al oído suena bien. Ay, se me ocurrió uno muy boludo, ¿puedo empezar? Por favor, adelante. Por ejemplo, cuando en una película veo un lugar que reconozco, ¿me explico? Sí. Y después paso por ese lugar. ¡Ah, ahí filmaron! Cosito, ¿no? Cuando es un cholulaje... Sí, raro, porque aparte es el lugar, no es que... ¡Ah! Ahí está. No te sacas Joaquín una foto Furriel. Porque justo está. No, viajando, claro. ¿No? Amiga, en esta pizzería está comiendo Juan Carlos Antonio y María Fernanda, ¿entendés? Ahí está. Eso me entusiasma. Si quieres participar en nuestro Twitter, @garotosurti. Sí. En Facebook y en Instagram, garotosurtios 4962-0897 o 1555-8895-21. Pequeños placeres. Lo hizo de nuevo. Todo de memoria con una profesionalidad. Es un pequeño placer. Claro, porque ahora tengo el título. Claro, ahora tenemos ahora una profesionalidad, como si fuese locutora, ¿viste? Estamos renovados. Sí, claro. Y estamos también con un servicio importantísimo para vos, para el fin de semana. Obviamente hay que saber cómo va a estar el tiempo al menos en Buenos Aires y alrededores. Exacto. Se la debemos a los que nos escuchan desde otros lugares. Bueno, gracias, después nos piden por internet, redes sociales, y se lo damos. Sí, o que Google. Podemos caer en Google, como al cabo que lo hicimos nosotros, o por ahí en la página del servicio meteorológico. En Estados Unidos, tipo... como si Carolina del Norte, Carolina del Sur, también está lloviendo. Ah, bueno. Y hay un poco de viento, hay un huracán ahí, que va a pasar. Hay un toque, sí. Les acá, cuento por las dudas. Acá estamos un toque más tranqui, ¿no? Más tranqui, sí, no hay tanto viento. No creo, pero, no creo que nos estén escuchando igual argentinos o, no sé, o latinos. Desde Carolina del Norte. Desde allá no creo que estén, por ahí están más ocupados. En este momento están esquivando, bueno, están esquivando saluditos de punta. Uh-huh. Lo pueden escuchar después, sí, grabado, subimos fragmentos, está el programa completo en el Mixcloud. Yes. De la radio Cindia Radio. Radio, ¿cómo va a estar el tiempo? El tiempo va a estar este sábado, o sea, el día de mañana, que comienza en unas horas, a ver, con una mínima de 16 grados, una máxima de 18. Bueno. Mirá la amplitud térmica, que ahí cortita. No va, sí. Sí, cortita. Va a llover, sí, y el domingo sí. Hay una nube gris, lo muestro en Instagram, con ¿qué tiene? Está llorando. Unas gotas. Lágrimas. Unas gotas. Las gotas, sí, color del el agua. El finde va a estar así, un majón. Es agua igual de publicidad de... Che, si lo vas a acercar a la cámara, acércalo de verdad porque no se ve. A ver, no, bueno, ve. No favor, llego con el brazo. Susana. Ahí está, ahí lo están viendo, ¿no? Ahí está, muy bien. Lo están bien escuchando, lo están creyendo también. El domingo, mínima 15, máxima 19. No, también feo. Cambia, sí, un grado todo, pero también llueve. Así que también hay pequeños placeres que son típicos de esos momentos de lluvia. Por ejemplo. Como una buena peli. Una buena peli. Sí, Canal de Aire nunca, porque siempre son repetidas y del año 1950, más o menos. Y con publicidad. Le mandamos un saludo a Conflictuaditos, que nos están viendo en vivo. Besis, estamos en vivo conectados gracias a la magia de la radio y de la Instagram. También pequeños placeres, día de lluvia, no sé, sí, una buena cuchareada. Ajá. Exacto. Unos buenos ravioles o unos fideos. Algo bien preparado, ¿no? Calentito, unas pastas, digamos, salsa. Sí, alguna lasaña, por ejemplo. Ah, por no ejemplo, estaría mal. Tortas fritas. Tortas fritas, despidiéndonos del invierno. Uh-huh. ¿No? Tener sexo. Uh-huh. También, también. Sino, obvio. Hacer el amor. Exactamente. Como le llamen en cada lugar de todos los sábado, lugares, domingo, porque va a estar igual, o sea. Partirle la chingada. Sí. Partirle la chingada, sí, también seguramente que se dice así. ¿Se limpia o no se limpia los días no, de lluvia? Ah, pensé que ibas a decir domingo. A mí me obligan mí las también circunstancias, porque si yo tengo, sí, ese momento y es sábado y llueve y uh-huh, me chupa huevo, yo tengo que limpiar igual. Y a mí, sí, me pasa lo mismo, no se seca tanto la ropa. Es más es frustrante, es más frustrante porque vos terminás de limpiar y está gris, hecho una cagada todo, no se nota que está limpio. No, aparte querés ventilar, abrís un poquito y te entra toda la lluvia, todo el viento, la como humedad, que se te la humedad, todo, y el piso no se seca nunca. Pero no, bueno, hay que limpiar. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Eso dice. Hay gente que no lo hace. Puedo asegurarlo que hay gente que no lo hace, pero bueno, sí, pero es un placer, un pequeño placer limpiar, terminar y, sí, decir, me tiro en el sillón a rascarme un rato, claro, pero con, sí, la casa totalmente limpia. Te acomoda el alma, te acomoda las el corazón. Chakras, los chakras se te alinean, pero así, ta, las y los, en cadena, no. Sí. Hace bien el orden, pero exacto, ese fue un tema de debate que viene apareciendo seguido. Sí. Es como algo que nos pasa, ¿no? A bueno, todos nosotros. Es que seguramente la persona que ve el orden es un pequeño placer también, sí, verlo. Por ahí, por la contraria, ¿no? La persona que enquilomba todo, que te tira deja la ropa tirada, te desordena los controles remotos, te despeina el gato. Uf. Y todas esas cosas que aprendimos que la, sí, gente las relaciona, ah, sí, con el orden. Bueno, también te desordena los billetes de la billetera, ¿no? No, también, digamos todo. Por ahí, digamos todo. Es un pequeño placer también. Es un también pequeño placer, o sea, verlos ordenados. A mí no me pasa, pero imagínate que llegás a tu casa, abrís la puerta y te sacás, no sé, la campera y la revoleás por el aire a donde caiga. Yo capaz tengo que gente que lo hace igual. Esa gente siente placer. Y sí, seguro, seguro. De pequeño placer. Es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque el placer. Porque ponerle la revoleás. Y después, ¿quién la junta? Claro. La tienes que ir a buscar después. La otra persona. Porque hay gente. Ah, la otra persona. Es que la gente que lo hace es porque lo, si no es una pelotudez. El boludo de Lucho está diciendo, o sea, del otro lado. Y solo entras y revoleás la campera, sos un boludo. Porque después la tenés que levantar vos. ¿Por qué uno tiene que tirar la loma del orto y el otro la va a ir a buscar? Porque vos sos un gil que tenés ganas de revolearla. No, revolearse, revolean los calzones, las tangas, otras cosas que la bandera. Pero no importa, eso lo vas a buscar con placer, pero no me voy a levantar una campera de alguien que... Ah, tengo ganas de tirar al piso, tomá. Y sí, y que vuele la campera, sí. No. ¿Sabés qué? Ojalá cuando llegues a tu casa y revolees la campera así al piso, te caiga arriba de un meo del gato. Te estás señalando vos, pero se lo está porque diciendo lo dijo otra persona. Lo dijo como que lo tiene re incorporado, pero de que si llega a la casa y revolea la campera. Si dije que no, si ya lo aclaré. Esa gente, que no. Esa gente merece que cuando revolea la campera, le caiga arriba del meo del gato. Al primero que aparece. Hablamos de tox y hablamos de tox de orden un montón. Se nos fue un programa completo de eso. Y éramos todos igual de obsesivos con eso. Algunos peor, ¿no? Sí. Pero no, yo no lo hago. Me pongo en el papel del que lo hace y que se siente placer. Pero el que lo hace es un hijo de puta. Si vive en otra persona. ¿Cómo? A ver, después lo tiene que levantar a alguien. Ojalá cuando lo revoleás te caiga arriba de una mancha de algo y se te caiga la ropa. Que ganas de perseguirlo. Y eso te pase por haber revoleado. Bueno, la otra persona que lo tiene que levantar está diciendo un placer de la vida que se le haya manchado la campera. Obvio. Con algo. Obvio. Bueno, está bien, está bien. Tenemos un montón de pequeños cuando placeres. Cuando te depositan. Claro. Más no que sé pequeño, si es un pequeño. Claro. Exactamente, es un pequeño, gran placer. El pequeño será el sueldo, más no el placer, ¿no? Exactamente. Generalmente es pequeño. Es como un gestito, ¿no? Es un gestito. Tomá. Pero bueno, es un aviso que tenés que entrar rápido a la otra página, que es donde pagás las cosas. Donde se te va ese placer. Ya, el mail avisándote de que te están pagando ya te lo van a mandar los de la otra página, los de pagos, para decir, che, ya podés. Ya estás habilitado para... Claro. Y mira, y ¿sabes qué? Tenés esto. ¿Querés pagar? Te manda la lista. Tomá, y comprate un chicle con esto, te digo. Tomá, y el vuelto sería este. Sí, esto es lo que ahora queda. Ahora lo dan en monedas de un peso. Pero es un pequeño placer. El primer día te sentís medio impune y decís... Te sentís millonario. Nah. Sí. No, ayer re tranco. Hoy me compro un alfajor. Sí. Hoy el alfajor es triple, no es simple. Bueno, vos sabés que ahora yo voy. Compro comida al mediodía, cuando no cocino. Antes compraba una gaseosa. Y ahora digo, a fin de mes lo voy a lamentar. Me guardo ahí un poquito de... No, está bien, y digo, bueno, no importa, tomo agua. Uno aprende los golpes, ¿no? Eso. Exactamente. Cuando después estás comiendo en la última semana todo arroz. Arroz con queso. Sí. Poco. Arroz con queso, agua. Te hinchás de una manera. Tan seco, porque, claro, de paso no gastás. Gastás en papel higiénico. Pero digo, arroz con queso, un tapón. Fideo, podés de última tirar un fideo. Después de ahí al médico. Ya fue. Arroz con. Se quiere enganchar en cualquier momento, ¿no? Es una referencia. Dale, nada más. Es que lo llevaste vos el tema a través de los católicos. Arroz con queso. De última, bueno, hacemos fideos con aceite. Ahí está. También. Ahí está. Como fideo para con aceite. Nos llega a escuchar un nutricionista y nos dice todo. Pero es una fiesta con nosotros. Y sí. Pero bueno, son momentos que se puede llegar a esos casos extremos. Exacto. Después lo vamos a seguir hablando. Obvio, pequeños placeres. Porque en un rato vamos a estar hablando con una mega estrella que se hizo desear un montón. Sí, hace un montón que no viene. Tenía que venir hace como dos programas, no vino. Y hoy va a explicar por qué y va a estar compartiendo toda su grandeza futbolística, el Matu Santucci. Exactamente. Tenemos para elegir. Para arrancar tenemos... Sorpresa, trabajó la producción. Sí, tenemos dos... Son dos formas de ver la vida, de ver el fin de semana. Sí, yo veo uno solo igual, ¿eh? De ver el viernes. Sí, digámoslo, son AC/DC. ¿El primero? ¿Los decimos para que la gente sepa o elegimos para primero? Para mí esto habría que haber... Ya es tarde, pero lo tendríamos que haber hecho en nuestro Instagram. Exacto, sí, puede ser. Bueno, abrimos. Lo abrimos ahora, ya mismo. Yo lo estoy haciendo, no va a tener sentido. Pero bueno, hagámoslo hoy. Bueno, no importa, a ver si elegimos bien. Claro. A ver si elegimos bien. Tenemos dos opciones, votamos. ¿Qué votan ustedes? ¿Quién vota? Yo voto el primero. El primero voto al micrófono, Gonzalo. El del primero. Yo estoy indeciso, yo quiero esperar. ¿Vos? El segundo. Bien, Lucho. Me lo mete picante. El segundo, Gio. Me dejan dos y dos, tengo que elegir y yo. Sí, claro. No. Esto se hace mucho en radio, esto. El uno. Ahí entonces afirmó. Ya tiene tres votos. Lucho, ¿qué dos, dijo? No, dos. Dos y dos. Ah, dos y dos. Definí tengo dos. Que... Bueno. O podemos hacer silencio un rato hasta que terminemos la encuesta de Instagram. Somos cinco personas acá. Tres de ese lado y dos de acá. O sea, tres votos para un tema, dos votos para otro tema, me parece. ¿No? Y sí, pero falta que por eso, falta que vote yo. Pueden estar todos en... Bueno, todos, claro, tu voto desequilibra. Ay, me siento... La balanza hacia un lado. Mi voto es... No positivo. No positivo hacia... sí. Cuba. Vos podés. El 2. ¡Vamos! El 2. Sí, voto el 2, sí. Hay viernes y viernes, empieza a hacer calorcito. La sentiste. No me quiero sentir adentro de una camioneta viajando por Ruta 2 a los gritos de quiero tomar otra birra con el primero. No. ¿Quiero escuchar el segundo o quiero arrancar así? Vamos con el segundo. El programa. Y ya fue una, el fin de semana. Una cervecita al aire libre. Pero reba, ahora salimos al patio de Cintia Radio y nos vamos a clavar una y después en un rato mucho más largo a la disco. Dale.